Nos es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en esta nueva semana, en su programa Diálogo Bíblico. Queremos agradecer a Dios porque nos ha dado el privilegio de conversar día a día acerca de estas lindas lecciones de la Palabra de Dios. Está con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles nuevamente con el cariño de siempre, esperando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Durante esta semana, puntualmente estos días, desde el domingo al viernes, vamos a estar tratando una situación bien interesante, porque todo nuestro tema general es en relación al evangelismo y la testificación. Y miramos un poquito ya acerca de algunas lecciones que nos enseñaban las definiciones puntualmente de lo que era evangelismo y testificación, y por otro lado que cada miembro es un ministro. Y para realizar esta labor Dios ha provisto, llamémosle así, una gama de dones espirituales para que los realicemos. Y de esto justamente vamos a hablar durante esta semana, dones espirituales para evangelizar y testificar. Y pensando en esto, queremos decir que los dones espirituales son atributos especiales dados a cada miembro con el fin de ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Y aquí hay varias cositas bien importantes que nos van a decir especialmente para qué son los dones espirituales. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que decir, además de lo que acabas de decir tú, es que el Señor nos envió, recordemos que tenemos un mandato dado por Dios de ir y evangelizar y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero para hacerlo, no podemos hacerlo sin tener la capacitación. Y esa capacitación es dada por el Espíritu Santo mediante estos dones. Esto le pertenece a Él. No hay nada, absolutamente nada, en que nosotros podamos gloriarnos. Yo sé esto, yo soy bueno para esto, en fin, todo eso le pertenece al Señor. Entonces, estos dones, estos regalos que el Señor nos ha dado, son justamente para cumplir con el mandato que Él nos entregó. Si nosotros vamos a evangelizar, tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús sanaba, enseñaba, predicaba. Entonces nosotros tenemos que cumplir con lo mismo. Y es por eso que el Señor nos ha habilitado, podríamos decirlo así, para cumplir con esta misión. Pero hay una cosa que también tenemos que tener presente: para poder utilizar los dones, nosotros primero tenemos que descubrirlos. Exactamente. Ahora, lo interesante es que la iglesia es una iglesia de creyentes que ha puesto su confianza, su fe en el Señor y camina allí, pero estos creyentes, vamos a decirle así, son dotados. Primera de Pedro, mira, 4:10, quizás lo voy a leer porque es necesario para que nuestra conversación tenga la base bíblica. Dice, Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro está diciéndole a su iglesia que ellos, como miembros de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, han recibido dones que el Espíritu Santo les ha dado a cada uno. Ningún cristiano es tan pobre que no pueda entender o pueda extender una mano de ayuda a otro. En realidad todo lo podemos hacer, pero Dios da cierta gracia especial para servir dentro de la iglesia, y esto es puntualmente útil señalarlo. Dice, ¿para qué? A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es para servir a la iglesia. Correcto. Ahora fíjate, tenemos que también tener presente que dice cada uno según el don que ha recibido. Alguien podría decir, desgraciadamente yo llegué tarde al reparto. Cuando se repartieron los dones yo llegué tarde y no me tocó ninguno. No, recordemos cuando el Señor habla de la parábola de los talentos, recuerda, al que menos le dio uno. Pero no podríamos decir que para cumplir con esta misión el Señor nos ha dado uno. Yo creo que todos tenemos más de un talento, más de un don. Entonces, tenemos que ese don, tenemos que la responsabilidad de descubrir primeramente cuál es el don que tenemos y luego ponerlo al servicio de la causa de Dios. Ahora, 1 Corintios, Pablo hablando a esta iglesia le dice, pero en capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, esta designación que Pablo habla acá es bien bueno tenerla en cuenta, especialmente cuando uno descubre alguno de estos dones que Dios le ha entregado. Estos dones, dice, que ha repartido, las hace uno y el mismo Espíritu. Primera base, es el Espíritu Santo el que otorga el don, repartiendo a cada uno en particular, no como yo quiero, no como a mí me gustaría hacerlo, sino como el Espíritu quiere que se haga. Ahora, uno podría señalar qué diferencia hay entre talento y don, porque esto también es una parte que uno debería entender. El talento viene con el nacimiento de la persona, trae ciertas aptitudes, ciertas características para realizar algunas cosas, y eso es bien interesante porque también eso lo pone Dios, porque Dios nos ha hecho, nos ha creado. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Pero el don también se da en el nacimiento, pero en el nacimiento espiritual. Porque muchas personas pueden tener muchas cualidades, actitudes, talentos para realizar, pero si los ponen bajo la tutela, la dirección del Espíritu Santo, se transforman en un talento y en un don para servir a la iglesia. ¿Cuántos hay que saben hacer muchas cosas, pero las usan malamente? O no hacen nada, o en otras palabras, la usan malamente. Sí, hay quienes han utilizado estos para provecho personal, a veces para lucro incluso, personal. Entonces, tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad y el Señor nos va a pedir cuenta. Ahora, fíjate, dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como yo quiero, sino como el Espíritu quiere. Ahora, también tenemos que tener presente que mientras más nos han entregado, más se nos pedirá. Hay quienes pudieran tener a lo mejor 5 o 6 dones, y si no los ocupa, tiene una gran responsabilidad de la cual dar cuenta. Puede que haya una persona que tiene uno solo y lo ocupa. Bueno, esa persona hace mucho más que aquel que tiene 5 y no ocupa ninguno. Ahora, dentro de claro, para lo que el Señor lo entregó. Tú recuerdas que habíamos hablado que cada miembro es un ministro, y también habíamos dicho que puntualmente el ministro uno lo considera el pastor, pero dentro del pastorado puntualmente es personas que se dedican exclusivamente a la predicación del evangelio. Hay ministros o pastores que tienen dones especiales y que los han usado. Por ejemplo, conozco personas que no solamente predican sino cantan. El don de la predicación es algo maravilloso, el canto también es algo maravilloso. Otras tienen para relacionarse con las personas. O sea, hay cosas muy, muy interesantes que el Espíritu Santo hace para llevar adelante el ministerio de la predicación. Pero lo básico, como tú lo decías, como Él quiere, y puntualmente es el Espíritu Santo quien provee a los creyentes estos dones para que su obra siga adelante. Dones, yo recuerdo una persona que una vez conversé con él, trabaja en nuestra iglesia como administrador, pero cuando lo escucho traducir, por ejemplo, del inglés al español, uno siempre sabe las diferencias que hay entre alguien que traduce y otro que traduce, entre comillas. Sí. Pero con qué facilidad él puede expresar la idea clara tan pronto como él terminó de hablar. Y no siente uno esa vacilación que a veces se ven en otros traductores. Y yo le preguntaba, ¿y cómo aprendiste todo esto? Me dice, yo creo que este es un don de Dios. Dios me dio este don y lo estoy usando para la iglesia. Y lo he visto muchas veces a muchos niveles, él siendo traductor del inglés, incluso al presidente de la Asociación General, traductor de algunos mensajes que él ha traído o ha enviado para Sudamérica. Esos son dones. Y en la medida que tú lo usas, el don va creciendo y el Señor, el Espíritu Santo, le está dando más capacidad para hacerlo. Pero lo bueno es que lo usa en bien de la iglesia, en la edificación de ese cuerpo de Cristo. En Hechos 1:8, que es un texto muy recurrente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí viene la comisión, la realización de la comisión después de eso, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que esa misión que abarca el mundo entero está primero basada en el recibir el Espíritu Santo en la vida de las personas, porque es el que le va a dar los dones. Claro que sí. Ahora, fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor espera que nosotros tengamos obras. Y volvemos a esto que a veces hay personas que le molesta un poco en cuanto a las obras. Tenemos que decir de que las buenas obras son producto de una conversión, producto de una relación con Dios. Si bien es cierto, las buenas obras no nos van a salvar, porque lo único que nos salva son los méritos de Cristo. Sin embargo, las obras, cuando un cristiano se convierte al Señor, las buenas obras vienen por añadidura. No es algo que tenga que esforzarse por hacerlas. Salen en forma natural. Entonces tenemos que tener presente esto. Gracias una vez más, primeramente a Dios y a esta emisora que nos permite estar en el aire. Nos ha sido grato conversar. Los invitamos para que mañana usted nuevamente sintonice la radio y escuche un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Será hasta mañana.